a grandes rasgos en nuestro organismo que nos genera como esa alergia. ¿Qué es alergia? Son unos pelos urticantes que liberan una toxina, un compuesto similar al de la abeja. Es un ácido, algo así, ácido fórmico o metanoico. Y es muy parecido al de la abeja, es el mismo. Y lo que hace es que genera calor sobre la piel, ese como calentito, ese enrojecimiento. Y activa el sistema inmunológico. La respuesta del cuerpo frente como a este ataque seguramente que siente en la superficie de su piel. ¿Cómo que te activa entonces? Por eso te activa y estimula la circulación. Y por ejemplo es diurética. Y entonces también ahí hay problemas de circulación lenta. Es como que está todo el organismo lento. Entonces como activa la circulación, por ejemplo, sirve para la caída del cabello también. Buenísima. Entonces, para ortigarte la cabeza si estás ahí un poco pelado. Sí, debe ser igual ahí. Y dicen, leímos por ahí, que los jardineros dicen que cerca de la malva, de la ortiga, crece la malva. Y la malva es buena para calmar el picor de la ortiga. Entonces puede probar ahí ortigándose, claro, la cabeza, y al ladito con unas hojitas de mango, claro. Plan B. Por si acaso duele mucho, sí. Qué buena. Y bueno, y es súper buena para comerla, porque tiene muchas vitaminas, es buena para la anemia también. Hay que tener ojo, eso sí, de dónde recolectarla. No andar recogiendo ortiga en la calle para comer. Eso es importante, entonces tenemos que igual tener cuidado, porque la ortiga crece generalmente justo ahí en la orilla de las calles, en las cacas de los perros. En las cacas de los perros, sí, eso es muy curioso. Y es porque atrapa como el nitrógeno del aire y lo fija en la tierra. Entonces crece como en lugares que son como tal vez medio chanchitos, medio sucios de repente. Pero también está haciendo una pega por la... Está limpiando al final, claro, esos lugares que están así. Oye, sí, mira, allá en San Juan, en Llolleo, hay una cementera. Y fuera de la cementera, que tiene todo muy contaminado ese territorio, está lleno, pero lleno de ortigas. Unas ortigas grandes, como de tallo grueso, de hojas bien oscuras, como poderosas. Entonces igual, claro, a mí me llamaba la atención que estuviera tan cerca de la cementera. Al final tiene su relación entonces de limpieza de ese lugar. Y son, bueno, si pensáramos como en esto de la asignatura de cómo es la planta y cómo para qué sirve, igual es como bien parada, bien prendida, bien chora, pensando como en su energía, que es buena para reponer el sistema inmunológico, que fortalece de estados de cansancio o estrés. Y es así, pues, como... De hecho, para el resfrío igual se usa harto. Debe ser por eso, entonces, como el resfrío está para abajo, como sí, que te levanta. Y además ayuda como esto que hablábamos de la alergia, de la rinitis, que seguramente te bota los mocos, evita este exceso de producción de mocos, que es una de las cosas que te echa a perder harto la onda también en el no resfrío. No puedes respirar bien al final. Oye, para los gatos, las gatas servirá también, como si tienen, por ejemplo, una especie de, ¿cómo se llama esto? Sinusitis. De sinusitis, servirá que las gatas. Uy, no lo sé, yo solo tengo una planta fetiche de los animales domésticos, por decirlo, animales menores. Pues somos todos domésticos nosotros también. Somos más domésticos. No, esos domésticos, pero estamos domesticaditos también, lamentablemente. Paico. Ah, bueno. Paico para los animales así menores. Le ayuda un montón. Antiparasitario, antipulga, antibicho, antialergia de pulga, todo. Bueno. Muy bien. Oye, bacán, entonces tiene caleta de como propiedades, no sé si propiedades, como cosas chorizas, cosas sí, buenas. La ortiga como entrega un montón de cosas, nos ayuda harto, crece más encima en los lugares donde están contaminados, la podemos usar para todo,